Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que ya aprendimos. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. A las 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el... Celebrar la Radio. Teatro Palmolive del Aire. Hilda Bernard. El radioteatro era muy lindo. Era una cosa maravillosa porque, no sé, la gente soñaba mucho escuchando el radioteatro. Era mágico. Palmolive. El suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del Aire. Hilda Bernard, Oscar Casco. En un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. Yo he tenido dos grandes maestros, que fueron Nené Cajallar y Alberto Migré. Correcto. Fueron mis dos grandes maestros de radioteatro, y él era maravilloso. Hasta el último momento de su vida estuvimos haciendo, y yo me reía porque él me llamaba para hacer las novelas que yo hice de joven. Me decía, acá no sé la niña, acá sé la madre, pero la hacía. Había actrices de radio maravillosas, pero maravillosas. Mecha Cao, Blanquita del Prado, Niria Reinal. No, había muchas. Los radioteatros nuestros eran románticos. Eran lindos. La gente soñaba mucho con las heroínas de entonces y los galanes. O sea, yo recuerdo un señor que tenía una fábrica y me decía, yo bendigo el radioteatro, pues yo les pongo radioteatro a mis obreras y trabajan sin levantar la cabeza. Porque lo único que hacían es de escuchar. Yo, Nené nos escuchó a Oscar Casco y a mí en el elenco estable de Radio El Mundo. Nos contrató para encabezar el radioteatro de ella en Radio Espléndid y debutamos en 1947. ¿Vas a decirme que fuiste mi novia? No. ¿De dónde te conozco? De una noche y una tarde. ¿Por qué no querés que te vea? ¿Por qué? Porque soy fea. Una vez bailamos un bar. Yo quise a mis tres galanes con todo mi amor, los quise profundamente porque eran tres compañeros maravillosos. Desgraciadamente hoy no está ninguno de los tres. Estamos hablando de Rudy Ciro, el otro. Casco, Eduardo Rudy, Fernando Ciro. Fue que la voz habitó al hombre, ese que nunca había necesitado de nadie. Entonces yo entraba a la radio para los Pérez García al mediodía. Después de los Pérez García tenía nosotras las mujeres de Nené Cajallar a las 2:30 de la tarde. Después tenía con 4:30 para Palmolive del Aire. Y yo cerraba la radio a las 12:30 de la noche con José Trecenza haciendo Peter Fox Lo Sabía. Ajá. Así que era el día entero pasarse en la radio. ¿Eso estamos hablando del mundo? De Radio El Mundo, sí. ¿Por qué no? No puede negarme el derecho a conocerla. ¿Bajará el encendedor para...? No, por favor. Usted tiene miedo, está temblando. ¿Quién es usted? Hilda, la verdad que decirle gracias creo que es poco, para por lo menos... No, para por Dios, es un gusto, porque mi gran amor, de verdad, mi gran amor es la radio. Celebrar la radio. La radio cumple años. Y Radio Cooperativa, junto a Sonidos de una Nación, se lo festeja. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.